Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? Buenos días, Diego. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Laura, hoy a la mañana hablamos con la gente de Giros, con Juan Monteverde concretamente. Quisiera compartir con usted y los oyentes un audio de un fragmento de la entrevista, si seguimos charlando sobre él. ¿Le parece? Bueno. Escuchamos. Nosotros, digamos, ya conocíamos cuáles son los vínculos entre este grupo económico que tiene, recordemos, el 9% de la ciudad bajo su poder, y no nos sorprendió en ese caso la presencia de Laura Westcamp. Sí nos sorprende la actitud como parte de ese grupo cuando no puede institucionalmente cumplir ese rol. Y con esto, con una actitud de que pareciera que le estábamos, digamos, usurpando el campo a ella y sus amigas. De hecho, las señoras que estaban ahí, con frase esta de vayan a laburar que nosotros le pagamos la universidad, y la concejal validando todo eso. Lo que nosotros logramos con la ordenanza de Yabasta fue que no se puede hacer un barrio privado, que era el proyecto original que tenía esta gente. Este grupo vio muy afectados sus intereses. De hecho, nosotros hicimos una cuenta que esa ordenanza le hizo perder a este grupo 100 millones de dólares. Y el intento de hoy es seguir limpiando la zona para algún proyecto, y la discusión y el marco en el que se da todo esto tiene que ver con la discusión que se viene en el Consejo, que es justamente el cambio de uso de suelo, digamos. Parece mentira que después de 4 años que venimos denunciando esto, haya proyectos del Ejecutivo en el Consejo que quieran, a pesar de todo esto, seguir cambiando el uso de suelo y consolidando la especulación y la estafa que se está produciendo ahí. Ahí estamos escuchando a Juan Monteverde del Movimiento Giros. Laura Westcamp, queríamos conocer cuál es su opinión y también conocer su punto de vista sobre esta situación, que sin lugar a dudas levanta muchas sospechas y muchas preguntas en relación a lo que está sucediendo concretamente en esta zona de la ciudad. Yo estaba recorriendo ayer esta zona de la ciudad porque tenemos para el tratamiento una ordenanza que modificaría la actual ordenanza. Tenemos un anteproyecto de ordenanza que modificaría la actual ordenanza número 7477/03, donde, en la cual se regula el uso del suelo en las planicies de inundación del arroyo Ludueña. Uh-huh. Y en el marco de esto, bueno, estaba interiorizándome en el lugar de cuáles son los terrenos afectados por esta ordenanza, que van tanto este barrio que en el que estuve ayer, que es el que corresponde a la vecina Albuyar, como al emprendimiento de Palos Verdes, como a la zona del autódromo y a la zona de Hostal del Sol. Y cuando estábamos recorriendo, nos empezó a seguir un jeep con 4 personas arriba que nos filmaron todo el tiempo. Luego se pusieron al lado nuestro, comenzaron a decirme por qué estaba yo en una zona de conflicto, lo cual realmente me sorprende porque yo estoy cumpliendo con mi trabajo para poder estar bien informada y poder tratar las ordenanzas como corresponde. Y bueno, fui hostigada por esta gente que me filmaba, que me decía que yo estaba en connivencia con no sé quién, y la verdad que realmente fue un momento muy desagradable en el que todo el tiempo yo les pedí que se identificaran quiénes eran, que me dijeran su nombre, no me lo quisieron decir, y cuando mientras ellos me estaban filmando, efectivamente yo saqué una foto para corroborar de que ellos me estaban filmando, porque si después me decían que ellos no lo habían hecho. Yo la verdad que estoy muy sorprendida de toda esta denuncia. Acabo de escuchar todo lo que han dicho y la tergiversación de la realidad, muy muy sorprendida. Y yo creo que si hay un lugar donde hay que debemos estar los concejales, es justamente a donde hay algún conflicto, a donde hay alguna discrepancia, para poder estar interiorizados y poder resolverlo. Me sorprende muchísimo, pero muchísimo, la actitud y la relevancia que le están dando a una recorrida normal, como yo hago todos los lunes, o yendo a los distintos lugares, a los distintos barrios de la ciudad, para conocer en territorio de qué se tratan las problemáticas. Laura, bueno, en primer lugar me parece maravilloso que los concejales estén, aparte de su obligación, ¿no?, recorriendo los barrios de Rosario, claro, y que también lo haga usted, que seguramente algunas zonas no conoce, pero más allá de eso y la chicana que nadie, me permite... A ver, disculpame, ¿sí? Yo conozco toda la ciudad, uh-huh, y voy recorriendo todos los barrios para interiorizarme de la problemática específica de cada barrio y de hablar con los vecinos de cada barrio, que ellos me cuenten cuáles son los problemas que tienen, porque esa es nuestra forma de trabajar. En el caso de que yo no lo puedo hacer personalmente, tengo aquellos que trabajan conmigo, que uh-huh, también lo hacen, y arreglamos previamente reuniones con los vecinos para poder charlar con ellos. En este caso, Laura, usted ha ido, bueno, se ve que está recorriendo el barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario, pero hay algo que es un dato llamativo, muy llamativo, y tiene que ver con que usted está acompañada o está dentro de un auto que es de Santiago Semino, que trabaja para Mario Jauregui, el dueño de los terrenos donde los vecinos están reclamando su derecho a la tierra, que hace más de 30 años que están en el lugar, que entre otras cosas estaría entrando en el Consejo Municipal el tratamiento del cambio de uso de suelo, que por supuesto es una ordenanza muy ríspida y que entre otras cosas va contra, déjeme terminar, y que va en contrapunto con lo que se está planteando en el Consejo, por supuesto, por los intereses cruzados que hay, los intereses de estos empresarios y particular de Jauregui, que mucho se ha beneficiado con terrenos inundables de la ciudad de Rosario. Mire, yo de todo eso no le puedo hablar porque me está hablando de un conflicto del que yo no participo. Yo ayer estaba justamente recorriendo estos terrenos para entrar en contacto con las zonas afectadas por esta ordenanza en la que se regula el uso del suelo en las planicies de inundación del arroyo Ludueña y los canales Ciudad Lucea y Salvate, que son los que modifican la actual ordenanza 7477/03. Si yo estaba acompañada por Santiago Femina es porque él es un propietario de un lote, uh-huh, en esta zona, además es el presidente de la asociación vecinal Bullar, y tomé contacto con él y otros integrantes de esta vecinal que me acompañaron en la recorrida. Los incidentes que se generaron entre Santiago Femina y la gente de Quiros corre por cuenta de ellos. Yo no puedo... Pero Laura, por favor, no le estoy pidiendo explicaciones a usted sobre eso. Yo le pido explicaciones a usted como concejal democrática de la ciudad de Rosario, que hace arriba del auto del titular de los dueños donde los vecinos están reclamando, Laura. A ver si nos entendemos. No le entiendo. ¿Cuál es el problema de que yo esté acompañado por un propietario de un terreno? Usted sabe que no le puedo entender. Yo tampoco le entiendo. ¿Usted qué hacía ayer arriba del auto del dueño de los terrenos donde los vecinos están reclamando la titularidad de esos terrenos? Perdón, y que están desesperados porque pueden llegar a ser desalojados, Laura. Me parece que ahí usted está tergiversando. Yo estaba acompañado por el propietario de un terreno, pues justamente nos detuvimos frente al terreno porque él me estaba mostrando su terreno, cómo lo tenía con el pasto cortadito. Me estaba mostrando eso y yo digo, qué lindo realmente poder tener acá una casita. Y no veo cuál sería el problema. Acá yo no sé que esta persona tenga una interdicción judicial. Yo no desconozco realmente lo que usted me está planteando. ¿Usted conoce la situación y el reclamo de los vecinos concretamente No. Yo le estoy diciendo que desconozco si hay algún problema con el señor Semino que me impida a mí estar recorriendo al lado de él. Pero usted puede andar por la República Argentina por donde quiera en el momento 24 horas. Lo que pasa es que usted es concejal y tiene responsabilidades también sobre eso. Sí. Y me permiten a mí como periodista hacerme muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hace una... me deja hablar cuando yo hablo. ¿Qué hace una concejal de la ciudad de Rosario arriba del auto de un empresario que tiene titularidad sobre esos terrenos? No, es lo único que me pregunto, y yo apelo a una respuesta por parte suya. Justamente estoy acompañada de él porque él tiene titularidad sobre uno de esos terrenos. ¿Y usted entonces algo que me lo prohíba? Por supuesto que sí, porque usted no puede ser juez y parte. Usted tiene que ser imparcial porque es concejal democrática de una ciudad de la ciudad de Rosario, la segunda del país. Que yo no puedo ir como ciudadana libre acompañada de otro ciudadano libre. Usted sabe que no le alcanza a entender Pero me parece que tiene que ver con una cuestión suya, no mía. Yo le estoy planteando de que no me pregunto qué hace una concejala del PRO arriba. Estoy recorriendo estoy recorriendo acompañada de un propietario los lugares donde para interiorizarme de los terrenos que van a ser regulados en las planicies de inundación del arroyo Lugueño y los canales Ibar, Lucea y Salvat, que se modificaría por la actual ordenanza número 7477/03. Esto estaba haciendo. Perfecto, se lo digo usted en la cara, me parece que un concejal democrático de la ciudad de Rosario no debería estar arriba de un auto del titular de los terrenos. ¿Esa es su opinión? Esa es mi opinión, no, por supuesto, Laura, se lo digo en la cara. Es una opinión, me la dice en la cara y no es democrático usted. ¿Cómo que no es democrático? Se lo estoy diciendo, usted puede decir lo que quiera estoy diciendo. No es democrático que usted me esté prohibiendo a mí sentarme en un auto para recorrer un terreno. Pero me parece que esta conversación ya no tiene mucho sentido porque evidentemente usted está decidido a agredirme, así que le deseo muy buenos días. Nunca la agredí y es una cuestión ética que evidentemente usted no sabe saldar y está acostumbrada a gritar. Por favor, nadie le ha gritado a usted, que me está gritando es usted, así que tenga muy buenos días. ¿Me deja terminar la conversación? Esa es Laura Westcamp, acaba de cortar la comunicación con Radio Universidad. Hoy a la mañana nuestros compañeros estuvieron intentando comunicarse con Laura Westcamp, no tuvieron suerte de hacerlo porque está todo establecido. Laura Westcamp, arriba del auto de Santiago Semino, es uno de los trabajadores de Mario Jáuregui, es el titular de la mayoría de los terrenos de la zona de Nuevo Alberdi, en la ciudad de Rosario, terrenos que por supuesto son claves para la discusión de lo que es el uso urbano en la ciudad de Rosario.